Mira, nosotros comenzamos a trabajar este año en los caminos rurales a mediados de febrero, después de un trabajo que se hizo conjunto con la sociedad rural para ver de qué manera se podían mantener los caminos, si había que modificar algo de lo que teníamos. Bueno, fuimos viendo qué experiencias anteriores teníamos con respecto a lo que es mantenimiento de caminos. A partir de ahí, bueno, surge alguna modificación, no mucho, pero alguna modificación en lo que es mantenimiento del camino. Y llamamos a licitación en el mes de febrero y en el mes de diciembre del año pasado y a mediados de febrero comenzaron los trabajos. ¿Hay algún reclamo puntual con respecto a los caminos? En algunos sectores todavía no hemos llegado. Igualmente hubo algunos días de lluvia, lo que significó demoras en los trabajos. Y también hemos trabajado con la sociedad rural con respecto a la caracterización de los caminos en primarios, secundarios y terciarios. Eso también determina la cantidad de qué trabajos se van a hacer en cada camino y la cantidad de pasadas de máquina que tienen que tener en mantenimiento. Y de ahí vienen las prioridades también. Exactamente. Ahí, esa determinación o categorización de caminos nos permite, por un lado, determinar, como dice en el pliego, cuántas pasadas tienen cada camino, primario, secundario y terciario, y a su vez, en el momento de ejecutar alguno, realizar alguna obra, la prioridad que tienen los caminos primarios, por supuesto. Margarita Agostina la saluda, buenos días. Buenos días, Agustín. Algo mencionó, pero preguntarle concretamente en qué estado están precisamente. Algunos reclamos, usted reconoció recién que hubo, es cierto, nosotros hemos tenido también algunos reclamos aquí, que bueno, incluso los conversamos con ustedes y también con la gente de la sociedad rural. Se hizo también una recorrida con el flamante presidente de la rural. ¿En qué estado están hoy por hoy? Mira, tenés lo que yo te decía, tenés distintos caminos en este momento, porque en algunos sectores no sé, todavía no se ha pasado, en otros sectores se ha pasado y ha llovido y bueno, y no se ha terminado el trabajo. Lluvias que han pasado del 15 hasta ahora, que fueron 4 o 5 lluvias de 30, 25, 35 milímetros, que ha mejorado el trabajo que se había hecho, pero que se está retomando en ese tema. Y también una de las cosas que se vio con la sociedad rural fue la incorporación de los GPS Sí. a las máquinas, ¿Cómo que está eso trabajando nos eso, va, Margarita? nos permite un control de las horas trabajadas, de las horas que se levanta cuchilla o que no, o que trabajan bien, o cómo va trabajando cada empresa. Ahí tenemos el GPS en algunos sectores especial porque no tiene alcance la señal, lo que en algunas empresas todavía no habían incorporado el GPS. Le hemos ya realizado órdenes de servicio que si no lo colocan en los próximos días no van a tener el pago del certificado. Margarita, ¿hasta dónde alcanza lo que se recauda con la tasa vial, bueno, y el dinero que tienen por los impuestos también provinciales para el mantenimiento de camino? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Justamente eso Mira, nomás? lo comentaba ayer el intendente en la apertura de las sesiones que tenemos es un equilibrio entre lo que es tasa y descentralización del inmobiliario rural con lo que es mantenimiento de caminos rurales. Igualmente nosotros venimos trabajando también con la sociedad rural y con la Facultad de Ingeniería para hacer ya tener proyectos de modificación o de entoscado o de estabilización de caminos, pero como también lo decía el intendente en el día de ayer, esto será bueno una contribución con mejora, se verá cómo se financiará, pero es un trabajo para el 2011. Nosotros acordamos con Sociedad Rural que lo que tenemos de la tasa vial es la descentralización y exclusivamente mantenimiento, que era para lo que alcanzaba. Así que bueno, estamos trabajando, ya en esta semana nos estamos reuniendo con ellos nuevamente, trabajando para todo lo que es obras a futuro. Es decir que si hay que hacer alguna obra más allá del mantenimiento, ¿lo va a tener que pagar el vecino? Y eso es lo que hay que analizar, qué camino hay que hacer, y bueno, ya por supuesto hablando siempre de en una esta primera etapa de los primarios, pero igual hablamos con Sociedad Rural que esto va a ser, la idea es hacer un plan a 10 años, una cosa así, y bueno, ir determinando prioridades viendo qué costo tiene y a su vez ver de qué manera se financia y quién lo paga. Vale recordar, ¿qué cantidad de kilómetros tiene el partido, Margarita? De camino, sí, 2.200 kilómetros de camino. ¿2.200? Sí. ¿Y cuánto sería el primario? Que en realidad es el que mayor mantenimiento tiene que tener, sí, ¿no? Sí, tenés más o menos unos 600, una cosa así, que serían 200 cabos. Hubo algunas modificaciones, yo te digo 600 y estoy hablando específicamente de lo que es el 2 cabos, pero específicamente los primarios, que son todos los accesos a los pueblos, accesos a las localidades, y también se fijó el tema de la prioridad de los caminos también en la salida de la producción. Uh-huh. El trabajo que había hecho el asesor rural y el INTA, bueno, determinaron qué camino tiene mayor cantidad de movimiento en cuanto a lo que es salida de producción y se le da prioridad. ¿Se va a seguir usando ese material de canteras como se usó en el camino a Recalde? Y bueno, es una cosa que, como te decía, lo va a trabajar la Facultad de Ingeniería. Eso fue un trabajo que funcionó muy bien, pero bueno... ¿Es caro eso? Un costo muy importante. Es muy caro. Es un costo importante. Nosotros lo probamos en la localidad de Recalde porque ahí vamos a determinar cómo funcionaba por el tipo de suelo de Recalde, porque es uno de los peores suelos que tenemos para trabajar en cuanto a la pura caminos rurales. Claro. El tema del costo de flete y demás, bueno, eso era lo máximo que nos podía salir en ese momento un camino de este tipo estabilizado. Uh-huh. Ha funcionado bien, hay que ver si se determina con los productores y la facultad, a ver cómo seguimos con esto. Uh-huh. Las empresas que tienen la concesión del mantenimiento de caminos, ¿han cumplido como lo tienen que hacer? ¿Han tenido que hacer alguna orden de servicio con las inspecciones que han hecho ustedes? Mira, realmente se hacen y se controlan los trabajos. Lo que te decía, las órdenes de servicio, es el incumplimiento por parte de las empresas de los GPS, que se le determinó una fecha para la entrega. Que no se lo han puesto. ¿Cómo? Que no se lo han puesto, digo, todavía los GPS. Algunas sí, otras no. Lo que yo te decía era que tenía un problema por el tema de la señal y demás. Así que, bueno, suponemos que en los próximos días eso va a estar completo. Margarita, ayer hablando de obras también, el intendente, lo mencionábamos hoy tempranito, habló de pavimento, obras de pavimento para las localidades y demás, algo que por supuesto ya desde muy temprano fue recibido con suma alegría, sumo beneplácito por los vecinos del lugar, ¿no? Bueno, ¿esto también se viene ahora para en los próximos meses? Sí, el intendente ayer habla de lo que eran las 50 cuadras de pavimento en las localidades y 50, casi 50 cuadras de pavimento. El compromiso que también había asumido el intendente de la pavimentación del barrio Martín Fierro posteriormente a la finalización de obra de agua. Uh-huh. Así que a mediados del año estaríamos realizando la licitación para comenzar con las obras más o menos en el mes de agosto, septiembre, hay que ver los plazos de obra. Uh-huh. Quiero volver a los caminos rurales para hablar de lo que sucedió hace pocos días con este reclamo del vecino, allí entre la ruta 60 y Recalde, el sector de la Montañesa. ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo está esa situación ahora? Mira, este es un camino que sabemos que tiene algunos problemas, lo hemos hablado también específicamente con la Sociedad Rural. Es un camino que ¿cómo lo consideran? No reviste la característica que te puede vestir el camino a Recalde, como habían dicho en un primer momento, o la ruta 60. Igualmente se habló con el productor, ya el delegado en su momento había hablado, un vecino conocido de, de la localidad, así que bueno, no hay problema. ¿Cómo lo consideran ese camino? ¿Secundario, terciario, cómo es? Mira, es un o primario camino, primario, pero que está dentro de los últimos de primaria, digamos. Igualmente, ¿por qué? Porque tienen otra derivación hacia la ciudad de La Barría. Puedes venir por ruta 60, en vez de usar el camino para venir a La Barría, ese camino, claramente puedes usar el camino Recalde. Ajá. ¿Iban a ir a ver, de acuerdo a lo que decían por ahí, ustedes con la misma persona esta que hacía el reclamo? ¿Cómo? Que iban a ir, ustedes, al otro día que le entregaban el auto a esta persona, iban a ir a ver, decían, no, trabajo que había que hacer. Se atendió el señor y nada más, tenemos los inspectores que andan en los caminos. Ajá. Porque hablaban de un pantano importante ahí. ¿Existe eso realmente? Sí, tenemos los inspectores que trabajan en esto.